y en todo el boliche. Que suenen las palmas. Me atrapa, la pista me encanta. Saco de noche y vuelvo a la mañana.